Capítulo 2. Viví así, solo, con nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta que hace 6 años tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor de mi avión. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía: «Por favor, píntame un cordero». ¿Eh? «¡Píntame un cordero!». Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos. Miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. No era más que un niño, con el pelo entre rubio y color zanahoria, pero iba vestido de la manera más curiosa. Unos botines azules, con una camisa y pantalones blancos, y por encima una especie de casaca verde azulada con mangas de borde granate. En las hombreras de la casaca tenía como 2 estrellas puntiagudas. Lo he intentado dibujar, pero no me ha salido muy bien. Pero la culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas con elefante y boas sin elefante. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré, por fin, articular palabra, le dije: «Pero, ¿qué haces tú por aquí?». Y él me pidió entonces, suavemente, como algo muy importante: «Por favor, píntame un cordero». Cuando el misterio provoca la curiosidad, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma estilográfica. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado: «Que sepas que yo no sé dibujar nada bien». «No importa, píntame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, hice para él uno de los 2 únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa con el elefante dentro, y quedé estupefacto cuando oí decir a aquel hombrecito: «No, no, yo no quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero». Intenté dibujar un cordero y la verdad que no me salió muy bien. El muchachito lo miró atentamente y dijo: «No, no, ese está ya muy enfermo. Haz otro». Volví a dibujar uno un poco más grande y entonces mi nuevo amigo sonrió dulcemente con complacencia mientras decía: «¿No lo ves? Eso no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Ya un poco molesto, cambié nuevamente mi dibujo, que fue rechazado igual que los anteriores. «Ese es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Agotándoseme ya la paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor de mi avión, se me ocurrió hacer rápidamente otro dibujo. Dibujé una caja rectangular cerrada con 3 agujeritos, como si fuera una caja de zapatos, y se lo enseñé, diciéndole: «Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro». Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. «Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesaria mucha hierba para este cordero?». «¿Por qué?». «Porque en mi tierra es todo tan pequeño». «Te he regalado un cordero bien pequeño». Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: «Bueno, no tan pequeño. Está dormido». Y así fue como conocí al Principito. Fin del capítulo 2.